pecado pesa tanto, ya ni puedo respirar sin ti. Mis fallos me han llevado donde yo me siento lejos de ti. Tu perdón me libera. Tu perdón me liberará en los brazos del Padre. Puedo ser quien soy, ya soy libre. Mi pasado has olvidado. Tú y yo soy en los brazos del Padre. Mi vergüenza has transformado. Un futuro de tu gracia que me protege. Me voy perdiendo en cada paso, confiando en tu luz para guiar.